Por los pies, de mi sin tomarme ni un café, y un solo sol detrás de mí, solo sol detrás de mí, solo sol detrás de mí, solo sol detrás de mí, solo sol detrás de mí. Si nos comen los mengues cantamos muy mal. Mira, mira lo que viene por ahí. Fiesta flamenca del mar. ¿Cómo nos vamos a divertir? Fiesta flamenca del mar. Pero qué bueno que viniste. Fiesta flamenca del mar. Fiesta flamenca del mar. Fiesta flamenca del mar. Fiesta flamenca del mar. Se mueran los peos los lunes, que estamos de fiesta.